Continuamos, 54 minutos pasan de las 10 de la mañana, nos contactamos y llega el momento de comunicarnos con el Comité Latinoamericano. Los saludamos y le decimos buenos días. ¿Quién anda por ahí, Germán? Buenos días, por acá andamos. Un poco lejos, pero por acá. Están en La Rioja. En La Rioja, sí, pasa. Tomamos un Mendotrán y y los dejó por allá. Ya, por acá nos hizo aterrizar. Y sí. No, en realidad vinimos un grupo del comité a unos encuentros que se hacen acá en La Rioja. Empezaron ayer, duran hasta el domingo, por el proceso de beatificación de Monseñor Angelelli y dos curas más y un laico. Todos fueron asesinados durante la última dictadura militar. Así que nos interesó el tema, vinimos invitados por la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, que es el gremio docente de la provincia, y que están muy comprometidos con la organización de este de estos eventos, en los cuales hay charlas, presentaciones de libros, además de todo el tema de la ceremonia oficial de la Iglesia para instituir la beatificación de Monseñor Angelelli y de estos otros tres, dos sacerdotes y el laico comprometidos que fueron asesinados en la última dictadura. Así que nos interesó el tema y los temas que se iban a tratar en los distintos paneles, de los cuales va a haber el tema del diálogo entre cristianismo y marxismo, el tema de la opción por los pobres de los curas, el desarrollo del movimiento de curas del tercer mundo que hubo durante la década del 70 y parte del 80. Así que vinimos directamente con un grupo de compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana a participar en estos eventos y tratar de recoger la mayor cantidad de experiencias posible para poder retransmitirla después en Mendoza. Nos parece importante que se reconozca la figura de estos de estas personas, más allá de las creencias religiosas, muchos de las cuales no tenemos los integrantes del comité, pero que consideramos importante rescatar el compromiso que tenían con las luchas populares, con las luchas por una sociedad más justa, por la defensa de los derechos humanos y todo el trabajo que estaban haciendo dentro de los sectores rurales de La Rioja. Todo lo cual se está rescatando en estos encuentros que se están realizando desde ayer en la ciudad de la capital riojana. Así que por eso estamos presentes acá. Ahora enseguida partimos a la Plaza 25 de Mayo, donde hay instaladas varias carpas, donde se hacen los encuentros. Después algunos actos se van a hacer también en Tamical, que es el lugar donde asesinaron a Monseñor Angelelli, tal como quedó demostrado después de las investigaciones judiciales, ya que hasta hace pocos años atrás todavía se consideraba que había sido un accidente en el cual había muerto el obispo de La Rioja, y después se demostró que en realidad había sido un encierro por parte de un automóvil que había sido ordenado por Luciano Benjamín Menéndez y otro alto oficial de las Fuerzas Armadas. Los dos fueron condenados también por estos crímenes. Así que eso es un punto que queríamos comentar hoy en la columna del Comité de Solidaridad Latinoamericana. En el otro punto queríamos explayarnos un poco más sobre el tema de la situación que está viviendo Cuba, el agravamiento del bloqueo norteamericano por la decisión del gobierno de Donald Trump de comenzar el 2 de mayo con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Esta ley, que tiene ya nombre forajido de sus inicios, Helms-Burton, fue una ley que se aprobó en el año 1996 durante el gobierno de Bill Clinton y que tiene cuatro capítulos. El primero de ellos transforma en ley todas las medidas de bloqueo, de embargo, de apriete económico contra Cuba que habían sido llevadas adelante ilegalmente hasta ese año. Desde que se aprobó la ley ya son medidas legales. El segundo capítulo establece un periodo de transición y un programa de gobierno para ese periodo de transición una vez derrotada la Revolución Cubana por efecto de la guerra económica. Incluso nombra una especie de procónsul para ese periodo de transición, cosa que no han podido cumplir todavía porque la Revolución Cubana no ha sido derrotada. Y el capítulo 3, que es el que quieren empezar a aplicar ahora, establece la posibilidad de iniciar juicios en territorio norteamericano contra empresas y personas que utilicen propiedades que hayan sido de cubanos o de norteamericanos hasta el momento de la revolución y que después, por abandono de sus propietarios o por expropiación del gobierno revolucionario, hayan dejado de pertenecer a esos cubanos y norteamericanos. Ustedes saben que cuando entraron las tropas revolucionarias a La Habana, el primero de enero en realidad no entran las tropas, sino que huye Batista y es nombrado una junta cívico-militar, militar en su reemplazo, que no logra conformar una junta cívico-militar. Entonces sigue la crisis de gobierno y el 8 de enero recién entran las tropas encabezadas por Fidel Castro a La Habana. En ese periodo muchos cubanos norteamericanos huyeron de Cuba, llevándose de muchas riquezas, tesoros. Sus propiedades, por supuesto, pasaron a manos del Estado cubano y fueron utilizadas para escuelas, para distintos espacios sociales, culturales. Ahora lo que ha permitido el gobierno es que esos cubanos que fueron, entre comillas, despojados de sus propiedades, puedan realizar juicios contra el Estado de Cuba. Y amplía ahora esa posibilidad a realizar juicios contra empresas o personas particulares que estén utilizando esas propiedades que aún reclaman los cubanos exiliados o los norteamericanos expulsados del país. Entonces, esa ley se ha venido, contenía una cláusula que permitía su suspensión en la aplicación y es lo que se ha venido haciendo desde el año 96 hasta ahora. Donald Trump ha anunciado que el 2 de mayo ya no se suspende más la aplicación y que empieza a aplicarse. Entonces, frente a esto, la Unión Europea y otros gobiernos como el de Canadá han anunciado que van a rechazar la aplicación de esa ley porque va a afectar a personas o a empresas provenientes de esos países, de la Unión Europea, de Canadá, toda gente que tiene inversiones en Cuba y que por lo tanto podrían verse afectados por la iniciación de esos juicios. Así que eso es un agravamiento real de la situación que está viviendo Cuba en estos momentos. El capítulo 4 de la ley, que ha sido uno de los más aplicados, es el que establece la negación de visado para personas que realicen transacciones comerciales con el gobierno de Cuba, para personas o familiares de esos empresarios que realizan transacciones comerciales con el gobierno de Cuba. Eso se ha aplicado varias veces, a varias personas se les ha negado el visado para poder entrar a Estados Unidos por el simple hecho de establecer una relación comercial con Cuba. Así que vemos que el gobierno norteamericano sigue empeñado en profundizar el bloqueo y por lo tanto estamos en una situación muy complicada. Bien, Germán, bueno, bastante complicado, ¿no? Continúa el panorama allí, continúa el panorama de Latinoamérica, que no es sorpresa que nos siguen avasallando todo el tiempo, por eso lo importante de juntarse, lo importante de organizarse y de espacios como el del comité, ¿no? Exacto, esa es la idea y tratar de desarrollar por todos los medios posibles la campaña de esclarecimiento acerca de lo que realmente está pasando en nuestros países, porque así como afecta al gobierno de Cuba, también estos intentos por reinstalar el neoliberalismo y profundizarlo en los países en que ya está instalado, nos afecta a nosotros también como pueblo. Esa es la importancia que vimos en estos actos que se están realizando en La Rioja, de rescatar a las figuras populares que se comprometieron para luchar contra este sistema de injusticia social, económica, de discriminación política. Así que por eso estamos acá y esperamos participar en la mayor cantidad de actividades posible y llevar buenas experiencias para Mendoza. Incluso va a participar el obispo de Mendoza, hace poco designado obispo de Mendoza, Marcelo Colombo. Participa mañana en una de las actividades, ya que él es obispo emérito de La Rioja. Eso nos parece importante también porque creo que va a marcar cierto cambio de actitud en cuanto a la Iglesia Católica en Mendoza. Nos pareció importante que en la manifestación que hicieron las comunidades huertas la semana pasada en la Casa de Gobierno de Mendoza, llegara una carta del arzobispado solidarizándose con la lucha de los huertes por la aplicación efectiva de la ley 6290, que les permitiría recuperar sus tierras. Eso por ahora en la columna del Comité de Solidaridad Latinoamericana, que sigue funcionando, reuniéndose los jueves 19:30 en la calle Maipú 252, y que próximamente tendrá su programa también en La Mosquitera. Sí, sí. Además, participaremos activamente, convocamos a participar en la Peña de los Pueblos Libres, la cuarta Peña de los Pueblos Libres que se realiza en La Mosquitera el 1 de mayo. Nosotros estaremos a cargo de la venta de números para el sorteo de los premios que ya estamos consiguiendo. Así que están todos invitados a encontrarnos el 1 de mayo en la sede de La Mosquitera en Mendoza. Así es, Germán, a encontrarse entonces ahí el 1 de mayo para quienes quieran acercarse mañana jueves 19:30 allí en el Centro Cultural Israelita. Y muy pronto, como vos decías, el programa también del Comité por la Mosquitera. Germán, muchas gracias. Abrazo grande para vos y para todos los integrantes del comité. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.